Escuché una cosa, chico, que estaba de vacaciones ni iba a aparecer hoy, pero me acordé de una cosa que le tengo que mencionar. Arrancó agosto, ¿sabes? Y tu cuerpo le sabe. ¿Y si arranca agosto, qué hay que tomar? No, Fernet también, pero no. ¿Qué es lo que hay que tomar cuando arranca agosto? No, que tasi ni tasi, agosto. ¡Caña con ruda! Hay que tomarle el primero, pero si le tomas el 2 o el 3, yo no creo que haya tanto problema energético universal. Para mí hay que tomarle igual. Caña con ruda soluciona todo. Problema de salud, problemas físicos musculares, articulaciones, algún inconveniente psicopatológico que pueda tener. Te calma el ánimo, te mejora el carácter, te ordena la idea, te regulariza el monotributo, todo. Y ya sé que ahora andas desesperado diciendo, ¿dónde voy a sacar caña con ruda ahora? Seguro tenés una tía, alguien que ya le preparó, si te van a dejar esa responsabilidad, oh, cabeza de chancho. Arranca agosto, caña con ruda. Después todo el fernet que quiera, pero primero caña con ruda. Bueno, Juan Pidori, ¿cómo anduvimos con la caña con ruda hoy? ¿Qué tal, Américo? Bien. Bien, no, me estoy riendo porque le mandé un amigo y me vuelve a mandar ese mismo video. Ajá. Entonces yo le pongo, loco, ¿qué te fumaste? Porque me volvió a reenviar el mismo video que le envié yo y dice, no fumé nada, lo que pasa es yo creí que eran tres vasos, no tres tragos, por eso estoy así. Y servirá para soltar lo que significa el acuerdo con el fondo de la calle Coruda. ¿Cómo? Disculpame, no. Si sirve la caña con ruda para afrontar los garrotazos que pueden venir con el acuerdo con el Fondo Monetario. Y bueno, vamos, no, lo que nosotros teníamos que hacer, como hicieron ellos con, ¿se acuerda con el uno de los personajes ahí de los cónsules de Macri? Ajá. Que le hicieron firmar lo de Malvinas, le dieron unos vinos primero. Claro. Nosotros teníamos que invitarlo a los del fondo y darle unas cuantas cañas con ruda en ayunas. Y después esa nos va un poco mejor en la negociación. Bueno, contar un poquito, a ver, para esclarecernos un poquito, este acuerdo que se logró, digamos, no es un acuerdo, un parche más para seguir avanzando. Es muy complicado y uno lo puede mirar, o puede mirar el vaso medio vacío o el vaso medio lleno. Ajá. Así que quiero que entendamos estas cuestiones porque es bastante complejo el tema. ¿Se acuerdan que yo la semana pasada le expliqué cómo entraban los dólares, de cómo se manejaba la economía, que los dólares entraban, ya sea por exportaciones o por los préstamos del Fondo Monetario, que entraban al Banco Central, y después del Banco Central esos dólares los usaba para los exportadores que los importadores para traer productos del exterior, por ejemplo, vacunas del exterior, etcétera, por un lado, o para pagarle al Fondo Monetario Internacional. ¿Sí? ¿Se acuerda de eso? Sí, me acuerdo perfectamente de todo el desarrollo que hiciste, sí. Bien, ahora, ¿qué sucede? Ahí, digamos, faltan agregar dos o tres elementos. Por ejemplo, esos dólares también se pueden ir, como se llama normalmente, la fuga. Pero la fuga es un eufemismo, es como una metáfora que se usa para que en general, porque toda la economía y los economistas hablan así, y entonces la gente no termina de entender. Y no es que la fuga salen los dólares volando, la fuga es que se van los dólares de la Argentina en vez de que, para conceptualizarlo, la fuga es que se van los dólares de la Argentina, acá no pagan impuestos, no pagan nada, pero además al irse de la Argentina esos dólares no se vuelcan en inversiones, ¿sí? En seguir invirtiendo para producir más. Bueno, en la época de Macri, este muchachito hizo dos cosas muy perjudiciales para el país. La primera fue el tema del alto endeudamiento que tomó, que yo también eso lo expliqué la semana pasada, más de 100 mil millones de dólares tomó con fondos privados, los fondos buitres, en Nueva York, y después cuando ya le cerraron el chorro, fue y recurrió al Fondo Monetario Internacional pidiendo 50 mil millones de dólares más. Así que, a grosso modo, ¿no? Esa es la plata que entra ahora. Usted piense que a nosotros el gasoducto Néstor Kirchner nos salió 5 mil millones de dólares. Oh. Y si yo le estoy diciendo que más... Un vuelto en relación a la deuda. Son 30 gasoductos o 300 gasoductos. 300 gasoductos, bueno, no sé, más o menos. Usted haga la cuenta. 150 mil millones de dólares entraron en la época de Macri y a nosotros el gasoducto nos salió 5 mil millones de dólares. Uh-huh. ¿Por qué le digo eso? Porque esa plata no está. Si no está, en algún lado no es que se evaporó. Esa plata se fugó. Bueno, uno de los mecanismos de fuga, y por eso yo le hablo de las cuestiones que tienen que ver, que muy mal que hizo Macri, Macri desreguló el mercado cambiario. Desreguló, el Estado dejó de, todas las regulaciones las derogó por decreto y el Estado dejó de controlar toda la salida de dólares. Lo cual, digamos, yo no sé si eso fue por inexperiencia, no creo. Yo creo que fue un plan meditado profundamente por eso para que pase lo que pasó en la Argentina. Para que nosotros... Bueno, ahora, ¿qué sucede? Este gobierno, lamentablemente, por impericia o porque tampoco quiso, mucho tampoco no actuó sobre ese foco del problema. Para que tengamos una idea, del 2020 al 2022, es decir, en los 3 años del gobierno de Alberto Fernández, entraron 45.000 millones de dólares por exportaciones. Entonces, si entraron 45.000 millones de dólares, ¿por qué no tenemos dólares de reserva en el Banco Central? Pues bien, mire, de esos 45.000 millones, 24.000 millones de dólares se fueron para pagar deuda de las empresas. ¿Por qué? Porque Macri, al desregular, le permitió a las empresas que tomen obligaciones no negociables, se llaman, obligaciones negociables. Las obligaciones negociables no puede hacer esa operatoria cualquiera, sino que tienen que ser sociedades anónimas y grandes empresas que, en vez de ir a un banco y pedir plata, emiten títulos. Ese título viene un inversor, lo compra, y a un determinado tiempo ya fijado y a una tasa de interés, que eran tasas altísimas, eran tasas de arriba del 10% en dólares, eso se pagaba acá nomás en la Argentina, se le devolvía esa plata. Bueno, esos préstamos se tomaron todo para estas fechas, así que por esos préstamos salieron 24.000 millones de dólares. La mitad de lo que entró de exportaciones se fue en obligaciones no negociables. ¿Qué empresa? ¿Cuántas empresas llevaron esto? 20 empresas. ¿Qué empresa? Por eso yo le digo, yo no sé si fue por inexperiencia o qué. Miren alguna. El Banco Macro, el Grupo Brito, el Grupo Clarín. Amigo de los amigos también. El Macro, el Brito, antes de fallecer, era amigo de Alberto, como sé, claro. El Banco Galicia, Midli, el amigo de Macri, Arcor, el Grupo Electricidad Edesa, Eléctrica de Buenos Aires, Mastellone, Arcor, John Deere, Petrobras, Celulosa, Pan American Energy, es decir, estoy nombrando alguna de las 20. Es decir que todo este mecanismo, toda esta operatoria, ¿a quiénes beneficiaron? A los 20 grupos más grandes de la Argentina, que se llevaron la guita fuera del país. Siempre son los mismos tipos, Techín, todo eso, los mismos beneficiados de siempre. Claro, entonces, por esto yo, ¿por qué le hago esta introducción? No es para hacer larga la charla, es porque nosotros tenemos que estar parados en esa mirada y tener esa idea para saber qué es lo que está pasando. El gobierno no tiene reserva, no hay reserva, toda la plata se fue, porque de lo que se llevaron esto, más lo que hubo que pagar intereses, más la financiación de importaciones, que acuérdense que el gobierno después metió medidas porque había gente que o sobrefacturaba importaciones o compraba productos que no eran esenciales a gran cantidad. ¿Por qué? Porque el Estado, que estos son los grandes subsidiados, en vez de venderle el dólar a 500 mangos, que es lo que está ahora, se lo vendía a 260. Entonces era un negocio bárbaro. Yo me iba, compraba, y compraba a un dólar de 260, lo traía a Argentina, lo marcaba a un dólar de 500 mangos. Ahí, sin ganar nada, nomás en el cambio entre lo que yo compraba el dólar y vendía esos productos a valor dólar, ganaba una fortuna. Me va siguiendo como sí, el juego, hasta ¿no? Sí, sí, lo que hemos hablado una vez con respecto al tema de la bicicleta, concretamente. Bueno, entonces, concretamente, ¿qué es lo que hace el Fondo Monetario ahora, en este momento, con Massa? ¿Se acuerdan? Yo la semana pasada le dije, va a esperar hasta después de las elecciones, hasta después de las PASO. Sí. Y efectivamente hizo eso el Fondo Monetario, que todavía no sabemos ni si va a llegar el préstamo. Lo que hizo el Fondo Monetario es, tiró la pelota, se toman vacaciones ahora los muchachitos, y dicen, a fines de agosto nosotros le vamos a dar la plata. Ahora, ¿cuál es el tema? Que a fines de agosto, pero nosotros ayer tuvimos un vencimiento y hoy tuvimos otro vencimiento. que sumen 3.400 millones de dólares. Entonces, acá está, por eso mirar el vaso medio vacío, medio lleno, porque el fondo, en definitiva, pidió muchas cosas, sigue siendo inflexible, pide 1%, 1,9% de déficit fiscal. Que el déficit fiscal se ajuste el Estado. Ajustar el Estado es justamente para que... ¿Bajar el déficit fiscal al 1,9? Sí, bajar a 1,9. ¿Y cuánto estamos en déficit fiscal actualmente? En el 4 y pico, 5%. Imposible. Que vos, cerramos los hospitales, cerramos... Vamos a decir, claro, cuando hablamos de déficit fiscal, la gente cree, y nos hicieron creer, que es la... el tema de los planes sociales, que procrear, que es esto, que es otro. Va más allá, son los hospitales, son las escuelas, ahí, achacar el gasto de la escuela, bueno, los hospitales, todo eso es. No solo eso, sino que no le pide expresamente que no aumente el sueldo de los empleados públicos. Claro. Es decir, no solo que achicar, no, pero además hay otra cuestión también de achicar el Estado que es importante, como usted dice, escuelas, hospitales, etcétera. También es desarmar algunos lugares estratégicos del Estado, como este yo le estaba diciendo, los sectores que deben controlar que no se produzcan estas maniobras donde las grandes empresas se llevan la guita afuera. Claro. Porque cuando se alivian los controles no es solamente se sacan las leyes, sino que a los inspectores, a toda la gente que está capacitada para hacer ese laburo, se las empieza a correr de esos lugares de trabajo, se las manda a cualquier lado, y esos lugares entonces pasan a ser aduanas vacías, digamos, donde entran elefantes y nadie los ve. Así que esta es una de las cuestiones que le pide el fondo, que es muy grave. La otra cuestión que le está pidiendo el fondo es que Argentina tiene que llegar a juntar 11.000 millones de dólares de reserva aquí a fin de año. Usted imagínese que no tenemos un mango ahora, juntar 11.000 millones aquí a fin de año, no sé cómo lo vamos a hacer. Ahora, tenemos que ver una cosa, digamos, el gobierno manifiesta como algo positivo que no se usaron las reservas, porque había eran yuanes, moneda china, más un préstamo del país latinoamericano, con eso se pagó. Entonces, eso podría ser una manera de mirar el vaso medio lleno. ¿Por qué? Porque estuvo buena en ese sentido la jugada del gobierno, de Massa concretamente, porque en definitiva, al pagar con... Primero, porque los chinos, también eso lo hablamos, están queriendo disputarle el poder a Estados Unidos y se lo quieren disputar con la moneda. Esa es una ventaja. Y la otra ventaja es que también es como decirle al Fondo Monetario Internacional, mirá, papá, si vos no me querés financiar, nosotros podemos conseguir financiamiento desde otro lugar. Claro. Es decir, es como pararte en una posición, en una mejor posición de poder de cara a lo que se viene. Entonces, pasando en limpio, hay ajuste. Ah, bueno, hay reducción de subsidios, aumento de tarifas públicas, todo lo que ya sabemos del Fondo Monetario, todo lo malo, que para mí una de las cosas que debe decir el gobierno es decir, mira, nos pidieron esto, esto, esto. Yo no sé si en realidad... ellos, digamos, por eso, si lo hacen, porque puede haber dos posibilidades porque lo estén haciendo, porque están convencidos que es lo mejor, más allá del apriete del fondo, es una, o la otra, y déjeme pensar en esta, por más que usted me pueda decir que soy medio iluso, de que evidentemente este gobierno no tiene poder político hoy, y que si ahora no agachan la cabeza, se los llevan puestos en minutos, digamos, porque va, de hecho, hoy vio que el dólar volvió a subir. ¿560 pesos significa un golpe económico para el gobierno también, esta corrida? Yo creo que sí, que son movimientos que le están dando como para disciplinarlo a Massa. Uh-huh. Y entonces él arregla por este lado, y digo, por esto déjeme usted creer y ser iluso, si usted quiere, de que Massa lo que está esperando es ver que le vaya bien en las PASO, si puede ser electo presidente, ni que hablar, y entonces en ese caso sí se podría parar de otra manera a negociar con el fondo. Esa sería una de las posibilidades, y la otra posibilidad es que usted me diga, no, Juan, mentira, todos estos piensan igual, y todos estos agachan la cabeza ante el fondo, no tienen la actitud que tuvo Néstor Kirchner. Me enfrentarlo, bueno, puede ser otra, no sé. Ahora, la tercera posibilidad, que yo también pienso bastante iluso, ¿no será que los tipos estos eligieron que va a seguir gobernando este país, les conviene más Massa, porque los otros pueden chocar el país directamente, porque los otros están prometiendo palo y a la bolsa, y el pueblo argentino siempre reacciona y podemos terminar en una situación totalmente anormal, que el fondo no, si no cobra, no hay producción, no cobra, y vamos a estar en el despelote constantemente. Puede ser, pero lo que pasa es que yo creo que si hubiesen elegido eso, ya lo hubiesen dado oxígeno a Massa. Ajá, no hay oxígeno, este es entonces. Tema. Y no le dieron todavía oxígeno. O sea, porque esto de decirle, te lo vamos a dar a fin de mes, que por ahí a fin de mes, llegamos a fin de agosto y le dicen, ¿no te damos la plata? No sé. Yo creo que hay que pararse de cualquier manera, desde mi posición, está bien, yo estoy hablando acá sentado de la misma manera que usted, pero en mi posición hay que pararse con una actitud mucho más firme a negociar con el fondo. Pero evidentemente, digamos, estamos con una economía donde Macri la dejó totalmente desarmada, y esto quiero resaltar, porque si no, parece que no, que este gobierno es el responsable de todos los males, y este gobierno heredó todos los males, que algunos cuestiones no los haya solucionado. También vamos a hablar de las cosas que se hicieron bien. Claro. Porque también hubo una pandemia y es verdad que el gobierno la hizo bien. Y fíjese usted la paradoja, que hay candidatos a presidente, como Larreta, que sale a hacer publicidad y dice, yo me enfrenté al kirchnerismo porque seguía abriendo las escuelas cuando la pandemia. Y yo tengo familiares que se me murieron por la pandemia. De hecho, yo también estuve internado. Es decir, que la pandemia se llevó a muchos argentinos, se los llevó a bajo tierra, y estos tipos hacen publicidad. Así que, bueno, esta es la maldad que tiene esta derecha. Y no quería dejar pasar por alto dos temas que pasaron también en esta semana. Uno es que salió y se descubrió que todos lo de los cuadernos no eran de Centeno, ¿se acuerda que esa causa de Cristina? Y ahora todos los medios, nadie dice nada, ni Stornelli, ni nada, y se salió un empresario, salió a declarar que Stornelli y Bonavío lo apretaban y estuvo preso un año porque él no quiso declarar en contra de Kirchner, porque dice, a mí nunca me hicieron nada los Kirchner. Y perdió todas sus empresas. Un empresario muy importante, lean la nota, un tal Ferreira. Y después la otra cuestión es que ayer sale Patricia Bullrich, también con una de estas cuestiones, de Dios mío, esta mujer puede ser presidente de los argentinos. Salió a decir de que si ella era presidente iba a grabar, iba a entrar como una con una cámara al Banco Central. Y esto es preciso explicarlo, porque si no la gente ve tantas películas y esta mujer acá parece... que también tomó bastante caña con Ruda, digamos, no es, el Banco Central no es como las películas que usted entra y abre una bodega y está lleno de oro, porque las reservas del Banco Central están ubicadas en otros bancos, son los encajes bancarios, de hecho el oro Macri lo llevó y está resguardado en un banco de Estados Unidos, y además de todo eso, ¿dónde está la bóveda del Banco Central? Ni siquiera todos los empleados del Banco Central lo saben por una cuestión de seguridad. Es decir, que es una locura lo que dice. No, nah, es una locura, pero Juan, mucha gente se prende con eso. Mirá qué bien, va a entrar y va a ver que están las arcas vacías, ahí van a demostrar que se robaron todo. Es el tema. Y claro, por eso le digo que fíjese usted hasta dónde llegamos, ¿no? Y bueno, entonces es importante que esto lo aclaremos, porque si no nos tragamos la curva en cada momento, ¿no? Esto es básicamente lo que estamos viviendo ahora. Bueno, Juan, verdaderamente, esperemos que el vaso se llene, no sea medio vacío ni medio lleno. O por lo menos que suba un poquito más de la mitad, Vamos a ver, esperemos que estas elecciones, digamos, votemos bien, digamos, falta todavía una semana, pero pensemos bien, pensemos en el país. Pensemos qué es lo que teníamos en el 2012, qué es lo que tenemos, qué es lo que tuvimos en el 2017, 2018, qué es lo que tenemos ahora, y lo que se plantea del otro lado, fundamentalmente por acá. Tengamos en cuenta esto. Acá nos están prometiendo hambre, palo, desocupación, quita derecho, y parece que algunos están contentos. Yo puedo aceptar que esté contento el poderoso que tiene una empresa que explota a los trabajadores, el dueño del campo que siempre le hizo laburar 12, 14 horas por día y no tiene ni siquiera obra social del empleado, pero no un pobre gaucho que tiene un Renault 18, un Renault 12 todo podrido que pone el cartelito yo soy Vicentín. Esos tipos no pueden estar contentos, porque esos son los que están más castigados que antes. Y yo creo que esto nos sirve a nosotros para levantar un poco la mirada, porque a nosotros nos venden todo el día que es inevitable, por eso yo le digo, yo me pararía ante el fondo en una posición más fuerte, más de negociador, porque nos venden todo el día que es inevitable el ajuste, esto y lo otro, y nosotros creemos que lo que es inevitable es aumentarle los ingresos a la población, porque eso fortalece el mercado interno, hace que todo el mundo trabaje, genera mejores ingresos, y entonces ahí sí se van a poder sacar los subsidios porque yo voy a poder pagar la boleta de la luz. En cambio, mientras que tenga estos niveles de ingresos tan bajos, por niveles, por abajo, los, o sea, trabajadores que ganan menos que la canasta básica, es evidente que si a mí no me subsidian el colectivo no me puedo ir a laburar. Y de hecho, hubo una asociación de empresarios pymes que salió a declarar que quiere que haya un golpe, de un shock de ingresos para mejorar la actividad industrial de estas pymes. La única salida que tienen las pymes, la única salida. Juan, sí, sí. Gracias por hoy. Vamos a ver cómo se desarrolla la situación mañana, la semana que viene, completamente antes del Día de Elecciones Nacionales. Dale, a ver, gracias, América. Bueno, un abrazo. Yo, pará con la caña con ruda, pará, ya, ya pasó, se pasó. Y de acá hasta fin de mes, todos los días de la mañana. Ah, la mía, pero no es el primer día nomás. Un abrazo grande, querido. Estamos. Dale, igualmente, saludo a la familia. Bueno, Juan Pidori estuvo allí con su opinión en el punto de vista político y también lo que significa económico.